Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se presentará la comedia Del Origen al Aborigen, de Juan Carlos Serán, en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. Las teorías que pretenden explicar el origen de la vida en el planeta Tierra, hasta llegar a la presencia del humano contemporáneo, en este caso del aborigen quitense, serán el pretexto del cual el artista echará mano para hacernos reír y reflexionar acerca de la conflictiva existencia humana en este maravilloso planeta azul. Internacionales. Lima. El reconocido pianista greco-británico Panos Karan se presentó la víspera en el Centro Cultural Británico en Lima. El músico actuó en el marco de la celebración de los 10 años de fundación de ese importante centro artístico limeño. Panos Karan nació en la isla de Creta en 1982 y se formó artísticamente en la Academia Real de Música de Londres. Su repertorio incluye piezas de Bach, Mozart, Hatzidakis, Mendoza, Liszt y Balakirev. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.